You're listening to Spreaker Web Radio. Buenas, ¿cómo andan, gente? Esta es una pequeña intro antes del podcast porque les dejo un tema de un compositor llamado Yanni, porque encontré un documental que tenía noticias que iba a salir ese documental, pero bueno, después del tema, quizás la gente que sea más chica no lo guste, pero es un gran tema, llama Nostalgia. Es un muy muy buen tema. Creo que todos deberían escucharlos, si no, bueno, que saltan lo salten, pero bueno, es un tema que me pega fuerte y sobre todo por el tema que voy a hablar. Así que bueno, en tu rato nos vemos. Thank you. Bueno, ya volvimos del tema. Espero que lo hayan escuchado. Si no, bueno, es entendible para todo el mundo y no le va a gustar este tipo de música. Díganmelo a mí, que yo antes era muy metalero y era muy cerrado. Pero con el tiempo será que uno se va poniendo viejo. O no sé qué, pero va apreciando un poquito más la música. O algunos tipos de música que antes no le daban pelota. O le parecía que era música para viejo. Pero bueno, a lo que iba. Que abajo en la descripción habrán visto, no sé si lo habrán visto, pero bueno, abajo en la descripción del Spreaker dejé un link a una página que subieron un video de un documental, el último documental que le hicieron a Steve Jobs. Sí, señores, a Steve Jobs. O sea, ya se sabía hace un tiempo, yo capaz que lo recién lo vi ahora, capaz que todos ya lo vieron, no sé. Pero creo que todos los que son que le gusta la Mac, o tienen Mac, o por más que no tengan Mac, tengan Windows, tengan Linux, tienen que ver el documental de este tipo, porque fue un tipo que inspiró muchas cosas. O sea, Mac será lo que será, bueno o malo para algunos, ¿no? Es indistinto, pero a lo que voy, que queriéndolo o no, cambió nuestras vidas. O sea, entonces es un muy buen documental que le hicieron, que se había perdido, porque fue en el año 90 y pico, creo que 92 o 90. El tema que ese documental se había perdido, no sé qué pasó con la cinta original. Lo habían transmitido una sola vez por televisión, aparentemente, y una persona lo grabó en VHS. Y en su garage, o no sé dónde tenía guardado el VHS, lo encontraron, lo remasterizaron, o lo restauraron, por así decirlo, y lo hicieron ahora de vuelta para que la gente lo pueda ver. Que salió hace, en este año se develó, no sé exactamente sé cuánto, pero se trata justo en la época que el documental, la época que Steve Jobs le habían echado de Apple, le pegó una pata en el culo, por así decirlo, el dueño que tenía ahora, que era de Pepsi, va, que tenía, que no sé si ahora lo tiene todavía, me parece que no, va, no sé si siguieron siendo socios, pero no sé, pero el tema que, bueno, cuando Pepsi Cola se hizo socio de Apple, después vieron que las cosas que hacía Steve Jobs era mucha locura y no lo habían apto para el negocio, entonces bueno, le dio una patada. Y él se fundó otra empresa llamada Nex, que es una empresa que hacían computadoras, bueno, las PowerPC y todo lo que conocemos hoy en día. Va, hoy en día. Lo que llegaron a conocer después Mac, cuando lo retomaron de vuelta a Steve Jobs y compró Nex y todo, la historia continúa, ¿no? Pero bueno, lo bueno del video, que el chabón cuenta mucho de lo que también está en el libro, de cuando era chico, cómo empezó, pero leerlo es una cosa, creo que escucharlo de la voz del mismo es otra. La verdad es muy buen documental. Está para bajarlo por torrent o por emule, y está en los subtítulos también, así que es, si cualquier persona que se quiera un geek o le importe un poco la tecnología y qué sé yo, no sé cómo explicarlo, que le sienta curiosidad cómo empieza todo esto, es bueno verlo, sí, la verdad muy recomendable. Es capaz que todos ya lo vieron, yo soy el último que no lo vi, pero bueno. Entonces, viendo el documental, hoy a la tarde lo descargué en el laburo y lo puse a verlo, la verdad se me cayó una lágrima. O sea, fue un grande este tipo. Podemos tener cosas buenas de él y cosas malas, como todo, como personas, todos tenemos cosas buenas como malas, pero en la innovación técnica no tenemos que pensar que si no fuera por él, hoy en día las cosas serían muy distintas. O sea, para todos, creo, para el Macintosh, para Windows. Windows no existiría si no hubiese copiado Macintosh. Macintosh no existiría si no hubiese copiado de cero. Y bueno, la historia creo que la mayoría lo conocen, pero creo que es un muy buen documental. Encima que es bastante largo, una hora y pico, que hacen preguntas que en el libro es una cosa, o saberlo por anécdotas es otra, pero la verdad que fue un tipo muy, muy groso. Y creo que fue una de las personas que cuando me enteré que falleció, creo que me pegó. O sea, creo que si se muere Bill Gates, se puede morir mucha gente con, creo que es importante, pero no me afectaría. Otra persona que creo que sí me afectaría mucho sería Steve Wozniak o Linus Torvalds, que son o como llaman el otro, Richard Stallman, que es el otro de Linux, ¿no? Son las personas que creo que son muy importantes por la filosofía que tienen y la cómo los cambiaron la vida a todos, queriéndolo o no, indirectamente o directamente. Así que bueno, esto más o menos lo que quería comentarles. Después quería comer, estuve escuchando el podcast de Chimi Geek, que me cae de risa con el intro. Sí, de la verdad, creo que la película Taxi, si no era la primera, me parece, si no eres, que está contra los alemanes. Esto también para ti, Rupert, que quieres que recomienda las películas. Bueno, ahí tenés, que justo me hizo acordar Chimi, qué buena película esa. Creo que era Taxi, si no me acuerdo mal, me parece la Taxi, pues está la 1, 2 y la 3, si no me equivoco, que son francesas, muy buena, muy buena, la verdad. Y bueno, esa parte me hizo reír bastante. Y no entiendo, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que entender que hacer el auto, hay gente que tiene auto para ir y venir, no para correr tampoco, entonces es una forma de las cosas. ¿Qué sé yo? Y bueno, Rupert, como te decía, si quieres ver películas, si tienes unas películas muy buenas, bájatelas, son sublimes. Si no la viste, son viejas, si no, tenés que haberla visto seguro, pero si no la viste, son sublimes. Y hay otra película que estuve viendo. Vamos a hacer un medio peliculero este, porque mucho más no hay mucho que hablar, pero bueno, peliculero. Había escuchado una película, digo, de terror, que lo han recomendado los de Café Log, de otro podcast que escuchaba en iVox, que bastante bueno, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? La vi también hoy en el laburo. Se nota que laburo mucho. Hay días que está muy mal, pero que otros, pero bueno, hoy fue un día de esos. Entonces estaba, ¿cómo se llama esta película? Que es la típica película de terror, esa que decís, viene Jason o alguna cosa así parecida, zombies. Y dices, ¿por qué son tan boludos las personas? Si vos te pasa algo en la película de terror, nunca lo harías, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre lo contrario, no. Escuchas un ruido y vas a ver qué te pasa. Bueno, es una película muy rara y te cuenta por qué creo que es pasan estas cosas de terror. Tienen que verla, es muy muy loca, muy buena, muy buena. La verdad, tenía razón lo de Café Lock, muy recomendable. Se llama La Cabaña del Bosque, creo que la traducción. Se estrenó en el 2011, se estrenó en el cine de Estados Unidos y después la prohibieron, no sé por qué mierda, no, nunca salió en otro cine de otro país. Solo está en DVD o Blu-ray. La verdad, muy buena película. Búsquela en esta página que le di el link de Mejor en VO. Si la encuentro, el link también se lo voy a poner abajo de la caja. Creo que yo lo había bajado de ahí, no me acuerdo. Si la encuentro, se la pongo así también para que la baje. Muy buena esta película, La Cabaña del Bosque. Muy buena. La verdad, no sé por qué no la han sacado en el cine acá en Argentina o de otros países. La habían prohibido. Así escuché que yo decía, no sé, yo ni me enteré que había salido. Y la verdad está bastante buena, es una vuelta de tuerca a la historia del terror. Bastante buena, dentro de todo. No es puta que la mejor del mundo, pero muy, muy, muy buena. Y bueno, otra cosa que quería comentarles. Gracias a Camionero, que comentó que estaban las Fruity Ninja gratis en el App Store. Le puse, todavía tengo el iPod de cuarta generación acá en casa, la verdad lo tenía ahí guardado, ni lo prendí con el tema de la computadora, no lo pude ni prender. Y ahora bueno, le hice la cuenta en la App Store y todo eso, y estaba bajando un montón de aplicaciones gratis para mi sobrino, que lo viene a buscar mañana, así que se va a poner el día con el chiche nuevo él. La verdad que me trae buenos recuerdos tener, ahí escuchan el ruido del, a ver si lo hace, ahí está, bueno, el ruido que era del iPod Touch. Ahí está. Así que bueno, la verdad, tuve poco tiempo a probarlo. Voy a decir, pruebo un poquito mejor ahora, antes que se lo lleve mañana. Y qué más. Ah, me trajeron un GPS, esos chinos que tienen televisión digital. Le puse en DBX, MP4, que vienen con TomTom del año del Jaraporonga y Garmin también del año de la Jaropa, que le estoy actualizando los mapas de Argentina y los radar y todo eso. Así que bueno, estuve entretenido también con eso hoy, pero la verdad es uno más lento que uno en caracol. Ya los Garmin originales por sí son lentos, este es, madre mía. Hay que tener paciencia para usar eso. La verdad, tener un teléfono con Android con GPS es un universo totalmente distinto. O un iPod o un iPhone, lo que sea, ¿no? Bueno, un iPod no, porque no tiene GPS interno. Pero bueno, Así que bueno, estuve con eso nomás, terminando de... me falta dar a los juegos en la PC, no tuve tiempo. Y un par de cosas más, la verdad todavía estoy medio complicado. Me tengo que comprar un disco SSD, no hay caso, para hacer las cosas más rápido. Pasa que el tema, que como estaba comentando con uno en Twitter, Rafa Collado, que contaba que tiene esos discos rígidos SSD que son Wi-Fi ahora, que son con batería, ¿no? Que era 64 GB, la verdad, lindo el chiche, pero para mí se me hace chico. Y bueno, yo quería comprar un SSD, pero para internamente para la máquina, ¿no? Para el C, donde tendré los juegos y todo el sistema. Pero necesito que sea uno de 480 GB. Y ahí hay ya, pero... sale en un huevo. O sea, sinceramente... carísimo. Entonces hay que esperar que se haga algo más común y baje de precio. Por lo pronto ya, creo que la semana que viene ya me confirmaron que me compran el disco de 1 TB que tengo, uno de los más viejos. Ese ya lo tengo vendido y me compro uno de 3 TB. Así que voy a pasar a tener unos 13 TB más o menos. O unos, ¿eh? Sí, 13 TB más o menos. Creo que con eso ya me alcanza para un añito más. Calculo 2 para ir guardando cosas. Pero bueno, me vuelve a hacer falta un disco SSD para el C, ¿no? Tengo que ver si consigo uno que sea de 320. Va a ser la mayoría que vi acá en Argentina, son de 240 o 248 GB. Y no me alcanza, la verdad, es poco. Me quedaría muy, muy justo. No me convence por lo que sale. Así que bueno, veremos qué onda pasa con eso. Última comprado de 240 y lo pongo en Array, algo de eso, para que se sumen. Pero igual, sigue siendo caro igual. Así que bueno, eso es mucho más que comentarles. ¿Qué más les puedo comentar? Que hoy se va a presentar en la Argentina en la televisión Sony. Eso me interesó, me pareció rarísimo. No que se presente la tele, solo que se presente la tele Sony 4K en Argentina. Una tele 4K en Argentina. O sea, ¿sabes? Creo que lo que no saben 4K son las teles que son como un retina display, por así decirlo, pero en televisión. O sea, tiene casi cuatro veces más resolución que una tele Full HD. Por lo que estuve viendo, esta va a ser Sony y son de 50 pulgadas para arriba, así que creo que ese va a ser, bueno, creo, me gustaría que sea mi próxima televisión. La que tengo ahora es de 47, es un LCD, pero es bastante mejor que muchos LED que he visto. Es de 240 Hz, es una Smart TV, toda la pelotuda, pero bueno, es 1080. Ya se me hace poca resolución. Así que bueno, algún día, si vendo esta y junto bastante plata, me tiraré a esa. Por más que supongo que hace 3D, pero sinceramente mucho no me interesa. Si es mejor, obvio, toda la vida. Si fueran con gafas que sean pasivas, sí. Si son activas, ya mucho no me hinchará, no me gusta. Por el tema de usarlo con la PC. Pero más que todo por la placa de NVIDIA, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas. Así que vamos a ver cuando vayas a presentar, porque está escuchando hay un podcast que está en iVoox, se llama Radio Geek, que es un tipo acá argentino que siempre, por lo menos, todas las cosas que van saliendo de nuevo, la va contando. Y justo comentó que mañana iba a hacer una revisión, así que mañana es un podcast por día. Así que vamos a ver que mañana, cuánto duele eso acá en Argentina. Yo calculo que voy a hacer una apuesta, unos 30 y pico mil pesos, porque hoy en día una LED Smart, una Samsung serie 8000 por ahí, con de la más linda, la más finita, yo que sé, 3D, está 24 mil pesos. Sí, más o menos lo mismo que una MacBook Pro, pero bueno, así que esta tiene que estar más cara, sinceramente. Y por lo que estuve leyendo, aparentemente necesita 2 conectores HDMI para generar imagen. No sé si es todo cierto eso, pero yo estuve leyendo. Por el hecho de tanta resolución, pero yo eso calculo ese, si es una tele de la tele, si es una placa de vieja que no soporta resoluciones tan altas. La mía en teoría sí, igual que las Ultimate tendrían que soportar esa resolución sin problema. Yo calculo que las placas no son tan potentes y instalados HDMI como para que partiría la pantalla a la mitad y como que se van 2 monitores en uno solo. Algo así es el tema. No sé bien, tengo que averiguar eso, qué onda. Y otra cosa, que bueno, no sé si habrán visto la foto que puse en Twitter de mi computadora con la heladera, un cacharro bastante raro. En estos días también voy a tener vacaciones, bueno, estos días, a fines de diciembre voy a tener vacaciones, así que voy a estar modificando el gabinete, es un mod del gabinete, algo mucho más práctico para armar y armar, más que todo con el tema de la refrigeración. Le voy a poner agua a la placa de video, así que vamos, después subiré fotos a ver cómo sale el nuevo gabinete casero, si es que sale bien, y si no también la subiré para que se cagan de risa. Así que bueno, no es mucho más que hablar, contarles por ahora. Los dejo porque ya es medio tarde. Así que hasta la próxima. Saludos.